También, como nosotros somos la provincia, la última provincia en la que colindamos con la cuarta región, ¿no es cierto? Y por tanto, la Cuesta del Melón nos divide, ¿ah? De esa gran expansión, porque Calera, Melón, Nogales, y eso confluye en un distanciamiento geográfico tremendo, y por tanto, es obvio que cualquier proyecto, ¿no es cierto?, va a privilegiar donde tengas más densidad poblacional. Pero eso no quiere decir que cada una de las iniciativas... ¿Siempre lo tomas como algo razonable y lógico ese hecho, situación? Porque algunos han señalado que claramente aquí el problema no es de densidad de población. El problema aquí es que somos pocos electores, parece que somos pocos atractivos, digamos. Bueno, pero a ver, no te pises la bola buena, porque si somos pocos electores, obviamente somos densamente poco... No, sí, pero el objetivo y lo que yo estoy planteando va por otro camino, bueno, es decir, poco atractivo en el tema electoral. En el tema electoral, es decir, yo prefiero tratar de jugármela por Quillota, Calera, donde... Donde hay mucho más votos. Triplicamos ya la población de la provincia de Petorca, a eso pero, me refiero. Pero también hay otra variable que no es menor que lo que hablaba la dama anteriormente, desconozco su nombre, es que ¿cómo tú también te permites la osadía de tener mayor influencia a través de la organización? Aquí lo que ha sucedido, o lo que sigue sucediendo en forma permanente, es que Rojo, Verde y Azul, ¿no es cierto? La comuna de Zapallar, la comuna de Papudo, la comuna de Galigua, Cabildo y Petorca, aquí debería haber una instancia unitaria, lo que no se da, ¿ya? Y mi eslogan, o sea, mi eslogan de campaña es todos juntos, juntos todo se puede, porque no existe versión distinta. Casi se parece a Juntos Podemos, digamos. Casi se parece, claro. con una diferencia, que juntos todo se puede. ¿Ya? Bueno, eso te permite involucrar a todos. Yo creo que aquí no hay diferencia, porque la necesidad no tiene color político. La necesidad es una sola, ¿cómo logramos desarrollar la provincia de Petorca? La provincia, no la comuna, la provincia de Petorca. Y cuando tú potencias, desarrollas la provincia, está potenciando cada una de las comunas. Yo concuerdo con Lorenzo que cada una de las comunas tiene potencia, cada una de las localidades tiene potencia, claro. Pero ¿cómo somos capaces? Por ejemplo, en el tema de los fondos de desarrollo de culturales, ¿cuántos fueron a nivel provincial? 4. El Museo de la Ligua siempre tiene un equipo que formula buenos proyectos, pero parece ser que de los municipios tampoco ha habido mucho apoyo en esa materia. Es más, los que un par de proyectos que hablaban de estudio e investigación de la provincia de Petorca habían sido diseñados en Santiago y Valparaíso. Entonces, hay una visión desde afuera hacia la provincia de Petorca. Bueno, porque la gente de acá, los jóvenes, no han sido potenciados y fortalecidos en esa área, en esas materias. Cuando tú tienes un requerimiento, conversábamos con la gente de la Junta de Vecinos del Espino, necesitamos una sede. Bien, necesitamos una sede. Pero tú tienes que tener requerimiento. Yo quiero saber qué sede quiero, cuáles son mis requerimientos, qué es lo que quiero, qué equipamiento quiero. Pero si yo solicito, ¿no es cierto?, la necesidad de una sede vecinal, alguien va a venir de afuera a diseñarme la sede vecinal. ¿Ya? Y por tanto ahí va un empoderamiento de cada uno de nosotros. Yo tengo la necesidad de comprarme un hervidor, pero tendré que saber qué hervidor me da la satisfacción que yo quiero. O de lo contrario, pido un hervidor y alguien me lo trae, pero no voy a obtener el hervidor que yo quiero porque me lo están entregando. Y ahí va un tema que es especial, que es el tema del control social. Si nosotros no somos capaces de controlar socialmente cada una de las inversiones que tenemos o que llegan a la provincia o a la comuna, ¿no es cierto? ¿Qué estamos esperando? ¿Que alguien venga de fuera a pensar en cuáles son nuestras necesidades? Y ahí va un tema del empoderamiento. Pero también tenemos otra variable, es que ¿cómo somos capaces, cada uno de los ciudadanos? Porque no te olvides, Odi Hernán, que el tema del consumismo también es un tema inhibidor de participación. ¿Ya? Tú dices, oye, ¿por qué no participa la gente? Bueno, en Vallehermoso mucha gente sale a las 6 de la mañana a trabajar, ¿no es cierto? Y llega a las 8 de la noche del trabajo. ¿Cómo logras tú socializar ese tema? ¿Cómo, bueno, ustedes no sé dónde son, pero la Junta de Vecinos, los presidentes y los directores se va repitiendo año en año lo mismo porque nadie quiere asumir el rol de un dirigente. ¿Por qué razón? Porque el dirigente tiene que recibir todo tipo de improperios, ¿cierto? Y el dirigente que tiene la responsabilidad de hacer esto, el dirigente que tiene la responsabilidad de esto otro, y posteriormente nosotros somos honores. Claro, pero hoy en día pueden existir otras formas de participación, como por ejemplo a través de las redes sociales. Exactamente, Hernán, también hacemos un llamado a nuestros auditores que pueden participar o haciendo sus llamadas o en nuestro muro de Facebook, como lo hizo Nayabet, quien pone: los grandes problemas que afectan a nuestra provincia se deben abordar como un tema provincial. Los municipios de las 5 comunas deben hacer fuerza, sobre todo por el tema de la salud. No nos sirve tener servicios biprovinciales, eso es más bien una venta de pomada, pone entre comillas ahí, al igual que los famosos embalses. Necesitamos un hospital digno y eficiente, necesitamos autoridades que se la jueguen por las personas, más allá de la rentabilidad política y económica. Debiera existir una instancia en que los municipios trabajen mancomunadamente por un bien común. Bueno, y siempre, y sin siquiera pensar en un hospital nuevo, porque no es necesario. En Tacna mostraban un galpón adaptado para atender a la gente, donde llegaba, se atendía, le cobraban 2.400 pesos y el mismo día tenía los exámenes. Aquí, bueno, hay que pedir la hora para no sé cuánto tiempo. Luego los exámenes venga en 15 días más. Así disculpa, nos hemos ido acostumbrando a esta cultura, digamos. Te puedo dar un ejemplo. A mi madre, que está hoy día postrada porque le cortaron una pierna porque es diabética, ¿no es cierto? Le acaba de llegar en tu consulta para revisarle el pie, que está cortado ya hace tiempo. Entonces tú puedes ver ese es un diseño que nos sirve. Hay mucha gente que todavía está esperando la interconsulta. O sea, yo creo que eso es irracional, eso parece ser irónico, digamos, con nuestra realidad. Pero ¿cómo logramos? Porque yo lo siento porque tengo el dolor aquí con mi vieja, pero quizás si no tuviese en esas condiciones mi vieja, quizás me diera un reverendo comino lo que estuviese sucediendo. Por tanto, cada uno, nosotros en realidad decimos que cuando el que siente el dolor cuando tiene el pie quebrado es el tipo que tiene el pie quebrado. Tú le puedes decir, mira, ponla acá, ponla allá, pero el dolor lo tiene el tipo, ¿ya? Y en ese sentido creo que esta insensibilidad con respecto a muchos temas, muchas variables, ¿no es cierto?, se da por una necesidad. Tú sabes que hoy día la expansión de la clase media no es un hecho menor. La clase media se ha expandido. Y esa misma clase media que hoy día aparece siendo pujante está endeudada, ¿no es cierto?, en 5 o 6 años con las casas comerciales, ¿no es cierto? Entonces vivimos un mundo de bills y pap, donde primero el hecho de no tener la posibilidad de juntarnos a discutir temas, ¿no es cierto?, esa cosa del ser humano que es necesaria, y por eso tú lo ves en los días domingos en la iglesia, los mormones, los evangélicos, los católicos, etcétera. El fútbol, más allá de ir a jugar, es porque estáis cerca de alguien, estáis compartir con otros, hacia un negocio, etcétera. Y eso es lo que nos falta desde el punto de vista social. Y ahí vemos que hay una falencia con respecto específicamente a al aspecto territorial me refiero, con la Junta de Vecinos. Claro, lo que pasa es que yo sé para dónde va tu lógica argumental, Diego, pero claramente también hay sectores que no les gusta que se creen esta especie de redes. Sol. Sí, mira, yo a diferencia de don Diego, sí. A diferencia de don Diego, creo que sí es importante el color político, que no es lo mismo que partido político. Ya, por ejemplo, nosotros... Ustedes están rompiendo un poco el esquema, claro, tradicional de la participación a través de partidos políticos. Por supuesto, y tenemos que romperla, porque es importante la ideología y el pensamiento político que hay detrás de una autoridad, ¿ya? No es una cosa de persona nomás. Los partidos políticos nos han confundido los partidos políticos respecto a qué es y qué no debe ser. Y nos han fragmentado también. Y nos han fragmentado, o sea, aquí hay personas que pueden apoyar a un RN por la persona, ¿me entiendes? Porque es buena onda, porque las cosas que hace, pero está apoyando a lo mejor a una clase dominante que nos ha sometido, es apoyar el capitalismo. Entonces, aquí hay un tema también de que debe pasar por si una autoridad promueve la conciencia de cómo son las cosas realmente, ¿verdad? Y construimos comunitariamente nuestra propia realidad, yo creo de que eso es sumamente importante porque estoy validando al poblador, ¿verdad? Al miembro de esa comunidad como un sujeto político. Entonces, por eso que este es un debate político, la mayoría de las bueno, dificultades acá hay tres posiciones políticas. Yo no sé si Armando se hace cargo de eso. De lo que está planteando Sol respecto a que más allá de lo buena onda, de lo bien que puede hablar una persona, en realidad lo que interesa aquí también es su pensamiento respecto a los grandes temas de carácter nacional: el lucro en una vocación, el tema de la salud, el tema de la concentración económica, el tema de la desigualdad, el tema de esta discusión estéril de 29 días, si le aumentaron o no 7 lucas a el sueldo mínimo. También importante, yo creo, lo que está planteando Sol en relación a conocer qué piensan ustedes, más allá de los problemas puntuales en cada uno de los sectores de la comuna. Digamos. Bueno, yo muchas de las cosas que ella, que Sol está diciendo, las comparto. Yo no vengo de un sector político, yo soy un independiente por un partido político. Mis pensamientos no me los va a arrebatar ni siquiera mi padre. Ya yo los tengo. Como dice don Diego, somos personas diferentes, pensamos de diferente manera. Yo aquí más que nada, yo tengo 30, saquen la cuenta cuando nací, voy a cumplir este septiembre 39 años. ¿Ya? Nací en una época muy... 72. 73. El 10 de septiembre 73 nací. Sí. Entonces, yo podría ser de uno, de otro, de este, de aquel. Yo soy de mi comunidad. Y yo creo que, por lo que dice Sol, uno ya puede darse cuenta, en mi sector al menos, ¿cierto?, que es una zona rural, que tiene varias deficiencias que estamos hoy día tratando de solucionar. Hay parte que uno tiene que, como ente social, como dirigente, ser consecuente con lo que uno pide, con lo que uno le dan, y quién se lo da también. Nosotros luchamos por el tema del agua potable durante 25 años. Entonces, si mezclamos de los 25 años más los 2 o 4 que pueda estar un presidente hoy día, que es de otro partido, qué sé yo, yo veo mi problema, y yo veo que de 25 años ya llevamos 27 y lo solucionaron los 27 años. Yo, por consecuencia, estoy en, me quise meter en parte de la política, tengo que decirlo así. Quizás no me gusta mucho, pero creo que puedo hacer un aporte, porque el aporte, lo que lo está viendo el partido político hoy día, es que nosotros nos centremos en las necesidades que tiene la comunidad. Hoy día nuestra necesidad tenía una sensibilidad muy especial con respecto al agua, y hoy día eso solucionó. Tuvimos mucho tiempo sin hacerlo, que ni siquiera se lo escuchara. Como dice don Diego, muchas veces uno habla y se lleva los improperios que quizás debiesen llevarse otro por ser dirigente social. Que tomarse la carretera. Por supuesto, es que ese, quiero aclarar un poco el tema. El tema de la carretera ha sido muy hablado, inclusive por los mismos comuneros, la comunidad, ¿cierto? Dice no, que si no es por la carretera, ¿cómo? Pero yo tengo que decirles algo. Yo llevo 10 años de dirigente social, en donde mi lema y mi tema fue el agua potable durante estos 10 años. ¿Y eso qué significa? Que después de 10 años tengamos una solución, fueron 10 años de gestión anterior. Entonces no podemos desconocer tampoco, que sin que yo fuese de derecha, o de izquierda, o de donde yo venga, yo estoy representando una comunidad que no tiene techo político de ninguna parte, y no tiene por qué tenerlo, porque nosotros como Junta de Vecinos no podemos permitir eso, y ustedes más que nadie lo saben. Entonces, cuando llega una persona de izquierda a hablar conmigo, o llega una persona de derecha a hablar conmigo, yo no veo de dónde viene, yo veo de qué apellido es y dónde y cuál es su carencia. Me vi en el tema del agua potable, hicimos un trabajo de 10 años, y como le decía anteriormente, el tema de la carretera fue la guinda de la torta. Y lo hicimos y se nos tomó en cuenta, porque se nos dijo, fue una manifestación, una de quizás, o quizás la única, más decente a nivel nacional. ¿Verdad? En donde no se tiró una piedra, no se agredió a nadie, salimos con nuestros niños a la carretera, tuvimos 4 carabineros, nos custodiaron, es cierto, en la carretera, en esa toma, sabiendo y a conciencia de que nuestra voluntad era esa, hacer sentir nuestro malestar públicamente y decirle a la comunidad sí se puede. Sí, y ahí pone otro tema, Armando, que tiene que ver la diferencia en el trato, porque hubo otra toma donde habían guanacos, zorrillos, etcétera, lo que pone también el tema de la discusión. Es la manera. Opinión telefónica de Rodrigo Faúndez. Rodrigo Faúndez, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Hernán. Muchas gracias por el espacio en la radio. Nos están siguiendo a través de nuestra web, ¿no es cierto?, nuestro blog, ahí vía online. Sí. Trata lo posible de bajar el volumen, porque hay un desfase y sí, uno espera que termine de hablar uno mismo y ahí se va creando una pausa. Vamos con tu opinión, tu planteamiento que te están escuchando. Así es. En gran muchas gracias por la invitación. Decía, yo quería hacer un comentario con respecto a lo que se está planteando en el panel. A mí me interesa instalar, yo soy parte del movimiento político Cabildo en Rebeldía. Cabildo en Rebeldía es un movimiento que nace desde la comuna de Cabildo a propósito de las luchas sociales que se han venido dando en la comuna. Y es importante dejar muy claro a la opinión pública que este movimiento surge de un descontento ciudadano que está manifestándose en todos los espacios del país. Aquí hay un sistema político y un sistema económico en el país, un modelo de desarrollo que está caminando a contrapelo de lo que la necesidad ciudadana necesita. Hoy día Chile, hoy día la provincia de Petorca, está atravesada por conflictos estructurales y que las autoridades pocas veces, poco y nada, se hacen cargo. Y por lo tanto, manifestación ciudadana ante esto es organizarse y es tomar, por decirlo de alguna forma simple, el toro por la asta y decir, aquí no podemos dejarle la responsabilidad a los políticos que siempre han gobernado y que llegan cada 4 años a ofrecernos soluciones, que al final son cosméticas y son saludos a la bandera, y no cambian nada de fondo. Por lo tanto, nosotros hoy día decidimos organizarnos en un movimiento amplio en la comuna de Cabildo y disputar el poder, porque en definitiva no podemos, como digo, seguir dejándole la responsabilidad de gobernar a gente que por años no ha hecho bien su pega o lo hace de acuerdo a sus intereses. El ejemplo concreto se manifiesta en la comuna de Cabildo. Un concejal que dice ir como candidato independiente y al final es sumado a última hora al conglomerado de la Concertación. Se salió el año pasado diciendo, criticando a la Concertación, y hoy día vuelve en gloria y majestad prácticamente, asumiéndose como el quien viene a resolver el conflicto de fondo en la comuna de Cabildo, pero nosotros entendemos que es simplemente una pantalla, por decirlo de una forma simple, de la familia Cerda. Aquí hay problemas de fondo, como digo, y la ciudadanía está tomando conciencia, y hoy día yo creo que la opción ciudadana, la opción organizada de la gente, es tomar conciencia, organizarse, disputar el poder político y empezar a proponer ideas de transformación profunda, cuestionando lo que ha habido hasta ahora en la provincia. El robo del agua es un ejemplo concreto, es una manifestación concreta de esto que estoy explicando. Rodrigo, una de las críticas que se ha hecho el último tiempo en todas las comunas tiene que ver con la falta de programas y propuestas por parte de en este caso los partidos, los conglomerados o Cabildo en Rebeldía. La verdad es que desconocemos si existe o no un programa de por medio y cómo se va construyendo, cómo se ha construido este programa. Sí, mira, en relación a lo que yo te comentaba, el programa político es fundamental porque en definitiva refleja las ideas, el pensamiento que un movimiento, una organización, un partido tienen para una comuna, una provincia, un país. Hoy día uno se da la vuelta y revisa las propuestas de los candidatos, yo me refiero a la comuna de Cabildo, particularmente, y no hay propuesta, no hay un programa, no hay condensación o concretización de ideas de cambio o de mejoramiento para las comunas. Hoy día Cabildo en Rebeldía tiene un programa que lo ha construido al calor del trabajo social, recorriendo las locales, asambleas, espacios abiertos donde la comunidad se expresa y plantea sus problemas que son estructurales generalmente, pero que se manifiestan en cosas concretas como la salud rural, como la educación rural, los problemas que se manifiestan en torno al agua, los problemas de drogadicción, de violencia, etcétera, los distintos ámbitos de la realidad social. Y ese proceso ha durado varios meses de trabajo recorriendo las localidades de Cabildo y que se ha manifestado en un programa con diagnósticos participativos que han llevado que nos han llevado a proponer una idea que no se construye desde cúpula ni desde el nivel central en Santiago, sino que desde el trabajo social y comunitario con la gente. Entonces, hoy día las ideas están, uno puede, para quienes están escuchando, pueden acceder a nuestra página web, www.cabildoenrebeldia.cl, y ahí profundizar. Bueno, Rodrigo, te queremos agradecer este contacto y saber cómo están trabajando allá en la comuna vecina de Cabildo. Sí, gracias. Diego Arredondo. Mira, yo creo que escuchando a Cabildo en Rebeldía, yo creo que hay que hacer recuerdo. Yo creo que aquí se monosea mucho la política, se monosea mucho los políticos. Y yo le digo a todos aquellos que creen eso, que el capitalismo, que todo otro cuento, aquí costó volver a la democracia. Los que peleamos por la democracia, bueno, esto es la democracia. Aquí está la participación de todos ustedes y todas las críticas que ustedes quieran hacer. Pero eso no fue un trabajo gratuito, por favor, ¿ya? Eso fue un trabajo constante, tú eres parte de eso. Todos fuimos parte de la democracia. Y esto es la democracia. La democracia es la integración de todos. Ahora cuando dices capitalismo, bueno, el capitalismo es una forma, ¿no es cierto? Yo me acuerdo de Juan Pablo II cuando dice que el capitalismo, o sea, que el comunismo no es lo mejor, o sea, que el capitalismo no es lo mejor, pero que no quiere decir que el comunismo sea lo óptimo. Entonces buscamos un término medio con respecto a esto. Pero lo que sí no podemos perder de idea es que la democracia es con todo. Las minorías. Diego, a propósito de lo mismo que fue de alguna manera el eslogan del primer gobierno de la Concertación, crecimiento con equidad. ¿No crees tú que se fue perdiendo derechamente en el camino y se instaló un sistema que es considerado el más injusto en la distribución del ingreso en Chile? De todas maneras, Hernán, yo no tengo ninguna duda con respecto a lo que tú dices, pero tampoco podemos perder de vista, ¿no es cierto?, la gran expansión de la clase media, por favor. Hoy día la clase media es un estrato social tremendamente alto, y por tanto, en la medida que se crece económica y socialmente, ¿no es cierto?, mayores van a ser los requerimientos. Obviamente, si yo hoy día gano 200.000 pesos, ¿no es cierto?, mis requerimientos van a ser menores que si yo gano 500.000 pesos, y en la medida que vaya adquiriendo más bienes, es mayor mi requerimiento, por tanto, es mayor mi satisfacción personal. Bueno, por eso se dice que se ha creado una sociedad de consumidores, pero obvio que es así, y no de ciudadanos. Luego vamos a la línea telefónica y sí. Luego con Sol. Contacto desde La Higuera, Hernán. Desde La Higuera. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera hacerle una pregunta al señor Redondo. Soy Dominga, él me conoce. ¿Ya? Sí. ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta es si es, me puede la venta de agua, porque nosotros somos, él los conoce, que perdimos la plantación, no tenemos agua. Aquí los señores Díaz cortaron, creo, el estero y hicieron un acumulador grande, y ellos están vendiendo agua, y esa agua ellos entiendo que de toda la comunidad, no tenían por qué juntar agua a ellos y estar vendiendo de esa agua. Bueno, muchas gracias. Y otra cosa, también don Ramón Tapia los cortó el camino, la sequía que viene de la Patagua, que podíamos echar agua. Él tiene los acumuladores llenos de agua y nosotros no podemos traer el agua para la parcela. Ya, muchas gracias. Esa está clarísima. Listo, gracias. Su pregunta, señora Dominga, según le escuché. Mira, aquí el cuento es clarito. Aquí el año 81, en plena dictadura, ¿no es cierto?, se hizo una modificación en el Código de Agua. Y esa modificación en el Código de Agua separó la tierra del agua. Eso es dictadura, y por favor, entiéndanlo bien. Y para modificar, ¿no es cierto?, dicha ley, necesita los tres tercios especiales del Senado. Y tú podrás entender que diputados y senadores, de como Chile es tan amplio, ¿cierto?, tiene zona seca, como el norte, y zonas muy aguadas, digamos, en la zona sur. ¿Tú crees que van a tener la posibilidad de legislar con la misma razón que tenemos los legisladores del centro? Hay una cosa que hay que manejar. Pero lo que más... pendiente la respuesta de Sol que más complejo, digamos, lo más complejo que está hoy día sucediendo en la provincia de Petorca es... la pelea entre los pequeños agricultores, entre los mismos pequeños agricultores. Se supone que la diputada... Pero no es una consecuencia después, de lo otro, posterior, que de primero lo otro. Está la usurpación, que ya se ha evidenciado con resolución de ejidad, etcétera, etcétera. Y posteriormente empieza la pelea chica, es decir, prácticamente por las migajas, ¿no? Sí, lo que pasa, Hernán, es que tú te tienes que situar en un contexto claro y real. Porque es puntual. Yo creo que la sequía, a través de todo el tema del cambio climático, el uso racional, el crecimiento poblacional, ¿no es cierto?, la minería que recobró gran auge en el tema minero, las industrias, etcétera. Es toda una complejidad puntual. Ahora, otro gallo cantaría, ¿no es cierto?, si el año pluviométrico fuera y nos rajara 300 milímetros, ¿no es cierto?, este año. Cambiaría totalmente el tema, porque es muy puntual. Pero el crecimiento demográfico no es un chiste, por favor. Y cuando tú creces geográficamente, hoy día el Estado te da un subsidio rural, y ese subsidio rural, ¿no es cierto?, está aparejado con una solución sanitaria, ¿no es cierto? Por tanto, sobre todo en las zonas rurales, ¿tú sabes cuánta agua ocupa la minería, ¿no es cierto?, tanto para tratar los minerales como para mitigar los efectos posteriores a través de los deslaves que están, digamos, situados en la zona de Cabildo, como también la Patagua, por favor. A Diego, un segundo, vamos con el otro Diego. El presidente de Moatima es Hugo Díaz, Hernán. Don Hugo Díaz Tapia, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Hola, Hernán, ¿cómo estás tú? Bueno. Un saludo a los panelistas, los estoy escuchando atentamente. Hernán, yo me siento pero muy halagado que hoy día, en el 2012, todos los panelistas hablan del tema del agua. Realmente me siento halagado, y lo digo con seriedad, porque tú te acordarás que el año 99, la primera batalla que tuvimos con los señores Reñasco por el canal La Palma. La cual yo fui parte, también hubo día ahí. Diego Redondo acá. No te digo que no, Diego, si yo te digo, me siento halagado que todo el mundo, porque prendió el cuando, tema, lo digo en positivo. Cuando trajimos a Televisión Nacional Red Valparaíso, por la intervención del río ahí en el sector. Sí. El año 99, allí los tomamos y recuperamos la toma del Monte Grande por la fuerza, contra Carabineros, contra la Dirección General de Agua, etcétera, etcétera. La tomamos con la gente del Carmen y la Higuera. Por eso que mi primer rechazo al planteamiento de Lorenzo, en cuanto que hay gente que no grita en el Carmen y la Higuera, porque Modatima se constituye y la mayoría de los socios constituyentes son del Carmen, la Higuera, de hecho el presidente soy de acá del Carmen, y no de los que les cortó, no de los días que le cortó el agua a la señora Dominga, que sí, le aclaré eso, ¿eh? Sí, aclaré, sí. Sí, no, aquí en el Carmen están los días luchadores, los que no hemos dejado nunca de luchar por el agua. Entonces el tema ya está, son otros días, entonces en boca de todos, y eso es muy bueno, pero ¿qué es lo que nos falta? Mira, Hernán, si tenemos 65 ilegalidades en un estudio satelital bajo tierra, en el río, desde Cabildo hacia arriba, y son drenes ilegales, y algunos se repiten, son los mismos nombres, pero no más de 50 empresarios los tienen el agua que les corresponde al 99% de la pequeña agricultura y de las poblaciones que este año sin duda no van a tener agua para tomar, si no mejora en lo poco de invierno que los queda. Entonces, como la crisis viene fuerte, tenemos que decir, necesitamos un Aysén, necesitamos un Freirina, donde todos luchen sin sacarse el pensamiento político. En la lucha del agua, la salud, son temas transversales que atraviesan a todos los seres humanos. Y aquí en la provincia de Petorca tenemos que juntarlos todos. Y si somos capaces de juntarlos, todos los que somos afectados, que sobre todo pequeños agricultores, en la provincia de Petorca somos 7.500. Si tuviéramos los 5.000 de esos dispuestos, no habría ningún dren ni en el río Ligua ni en el río Petorca. Porque eso se hace para salvar vidas, y para salvar vidas humanas hay que tomar decisiones fuertes. Y para eso hay que tener, como dicen los centroamericanos, hay que tener cojones. Cojones significa valentía para enfrentar. No basta solamente la denuncia, porque estamos en una lucha fuerte. ¿Cómo se expresa el capitalismo en la provincia de Petorca? Tomándose los medios de todos los recursos naturales que tenemos, en la minería, en el agua, en los bosques, etcétera, pero sobre todo en el agua, que es un tema tan fuerte, allí se presenta una lucha absolutamente del capitalismo contra los que quieren vivir o sobrevivir, a lo menos. Hugo, te agradecemos este contacto, vamos a... sigue, por supuesto, en la sintonía y en cualquier sí, por momento, supuesto. Cualquier minuto está un saludo a los panelistas, y que bueno, que tomemos frente y fuerte, con mucha fuerza, el tema del agua, porque ese tema va a estar en boga hoy día, mañana, y hasta cuando tengamos una solución definitiva de ahorrar todas esas ilegalidades que se ven a diario. Bueno. Gracias, Hernán. Sol, tú querías, te sentiste, digamos, interpeló ahí. Es respecto al tema de la democracia y el capitalismo. ¿Ya? Que dijo algo ahí recién, Hugo, muy interesante. Yo creo que no estamos en democracia, pues, don Diego. ¿No? No, pues, entonces no es democracia. Yo vivo en un mundo debemos distinto. Debemos estar en democracia porque el sistema nos ha hecho. Es lo que tú piensas y es respetable. Por supuesto, así como yo respeto también su opinión. El tema es de que, a ver, por ejemplo, si tenemos un sistema binominal donde no le da espacio a otras fuerzas políticas, ¿verdad?, para levantarse como fuerza política, como movimientos políticos, eso no es democracia, ¿entiendes? Si tenemos una constitución añeja que nos limita y limita nuestra acción desde la libertad, eso no es democracia, ¿ya? Y respecto al capitalismo, lo que está pasando, como decía don Hugo Díaz, el agua, el robo del agua, la falta del recurso hídrico en la cuenca se debe a que la bestia amenazante del capitalismo cada día nos aplasta más y más. El hiperconsumo, el individualismo, la insensibilidad en la que estamos, el narcisismo, esto de volvernos solamente en nosotros y autoproclamarme como el salvador, ¿verdad? Sí, así estamos, así están los políticos, ¿verdad? Los políticos partidistas, los políticos que tienen el poder. Entonces yo creo de que nosotros como Cabildo en Rebeldía queremos promover conciencia política en la gente. Que nos demos cuenta cuáles son los escenarios reales de ahora en Chile. Armando, claramente tú señalaste cuál era tu punto de vista, cuánto tiempo llevabas en esto, pero de alguna manera también significa que tú vayas por la Unión Demócrata Independiente, significa también asumir que la UDI rechazó el término albinominal. Significa que la UDI no fue partidaria de subir las 7 lucas de 193 a 200. Es decir, ¿tú sientes esa carga o definitivamente tú tienes una opinión propia también respecto a ese tema? Mira, yo te voy a decir bien, bien sincero, yo mi pensamiento, como lo voy a volver a decir, es muy personal lo que yo pienso con respecto al tema. El tema político, yo como te dije, no soy político, los temas políticos lo tienen que manejar las personas que están hoy día, que son nuestros congresistas. Hay que ver que los congresistas también los elegimos nosotros. Entonces no podemos desconocer hoy día las decisiones que están tomando. A todo nivel, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel comunal, somos nosotros mismos los que estamos marcando la rayita, sin una pistola en el pecho, sin una pistola en la cabeza. Entonces muchas veces cuando se dice, es que lo que pasa que esto, que pasa lo otro, el señor Diego Arredondo dice, por ahí el año 81, yo sí, nací en el 73, tenía cuántos años, hoy día me estoy haciendo responsable de lo que está pasando hoy día. La expansión demográfica, sí, totalmente. La expansión que tenemos hoy día en la infraestructura, en los muelles, sin una regulación. Son cosas que nosotros ya no... ¿por qué me enfado un poco el tema político? Porque nos estamos quedando y siempre estamos tratando de que nos encuentren la razón. O la izquierda, o la derecha. No, yo tengo... Aquí podemos todos tener la razón. Y somos nosotros las bases las que tenemos que ser consecuentes con lo que la gente nos pide. Y somos los únicos también que podemos cambiar, quizá, lo que hoy día se está debatiendo en el Congreso, que quizás estamos ajenos a ello, que no tenemos mucho que decir, lo vamos a tener poder decir en 2 años más, y ojalá que en esos 2 años más nos demos cuenta qué personas son las que sirven para nosotros y las cuales no. Eso quiero resaltar. Hoy yo estoy aquí por mi comunidad, por los muelles, por un tema que tenemos que solucionar, que ya estamos en vía de, y obviamente tengo que también decirlo, que gracias al partido al cual estoy representando, Unión de Partido Independiente, fue el que me escuchó como dirigente después de 10 años. Entonces, una consecuencia mía es seguir por ese rumbo, porque creo que hasta el momento lo estamos haciendo bien. Hoy día tenemos otro desafío, que como te decía, es la planificación de nuestro sector y de toda la comuna, y ojalá también de la provincia, como muy bien lo dice Sol, que es importante que los alcaldes se pongan de acuerdo, independiente del color político que tengan. Y yo creo que los partidos políticos también están dándose cuenta, y por eso nos están eligiendo a nosotros, personas que yo soy, vengo en la parte independiente. Y yo me involucré en este tema por el problema que teníamos, y soy una de las personas que puedo decir con la frente en alto, creo que lo he hecho bien, y los resultados están ahí. Y por eso que quiero estar siguiendo hoy día en el municipio de La Ligua, con mi experiencia y con todo lo que podemos y podemos seguir haciendo, poder compatibilizar lo que se está haciendo hoy día en La Ligua, para que toda la comuna goce, ojalá en un corto plazo, como muy bien dice Sol, en 4 años muy poco lo que se puede hacer. Quizás bueno, la idea van a ser muy confusa. La responsabilidad implícitamente a los ciudadanos, es decir, no, por supuesto, por supuesto. Del tema político se preocupen, dice él, con sus palabras, los congresistas, y en definitiva quienes los eligen somos los ciudanos. Exactamente. La responsabilidad tiene... Bueno, al final recae en nosotros siempre. Es decir, no podemos venir a criticar cuando somos nosotros los que estamos diciendo. Pero existe esa posibilidad cuando se habla del duopolio de dos conglomerados que... tienen la mayor cantidad de recursos para llevar adelante sus campañas, cuando claramente también ha estado el aparataje del Estado, del apoyo empresarial, del gran empresario, también ahí se cuestiona, y más encima con un binominal se cuestiona que en algún momento se rompa por sí solo, y casi por inercia el ciudadano elige a quien como un producto se le está ofreciendo a través de los medios, ¿o no? Mira, Hernán, yo creo que hay algo que puede graficar. Yo creo que se puede graficar de la siguiente forma. Yo creo que en algún momento esta democracia, según mi perspectiva, y que voy a aceptar, no tengo la razón ni la verdad absoluta, pero yo creo que el hecho que hoy día se haya cambiado el voto voluntario te permite, hay una incógnita, irán a votar los jóvenes, una incógnita para todos, yo creo que van a ir a votar. Pero esto significa que la democracia está... Pero mira, yo, déjame tenerme la idea. Yo creo que esta democracia, la cual la dama dice que no es democracia, yo creo que está en un, es como un niño, un joven en pubertad, que tiene que madurar. Se puede interrumpir en todo el último minuto. Y de hecho, y de hecho va a madurar. Yo tengo la certeza, y creo mucho en los jóvenes, porque yo también fui joven. Yo también tuve sueños, tuve ilusiones, y luché por lo que yo creía que era correcto. Y voy a seguir luchando bajo ese mismo ritmo. Y creo que los jóvenes hoy día, al tener mucho más información, al tener mucho más habilidades, más conocimiento, obviamente que van a ser mucho más racionales. Y esa racionalidad significa que un amigo de la UDI independiente, podemos conversar, podemos llegar a acuerdo, con una persona como el Alcabildo Rebelde podemos tener diferencias, pero también podemos llegar a acuerdo. Lo que significa es que tenemos la gran responsabilidad hoy día de no radicalizar los temas, sino que los temas se llevan a la mesa, por favor. Exacto. Sea quien sea el gobierno de turno, porque no hay otra forma de fortalecer la democracia. Lo otro, siempre conversando, dice. Pero es que no existe otra forma. Yo me alegro, digamos, de tu toma de carretera, porque ¿cuál es el mensaje para las otras tomas? Oye, si tú pides o te tomas la carretera, ¿no es cierto? Sin incidente, es una herramienta. Exacto. Pero si tú te vas al extremo, si tú empiezas a apedrear el bus que va con pasajeros, si tú empiezas a apedrear el auto de un particular, si empiezas a hacer grosería, obviamente que tenemos una institución que dice que resguardar el espacio público. Entonces, sí, tampoco podemos contradecir, ¿no es cierto?, las formas. Ahora, hay formas y formas. Lo que yo sí no voy a aceptar, ¿no es cierto?, es que me digan es que lo que por lo que yo peleé, que era salir de la dictadura y tomar la democracia, hoy día digan, ¿sabe qué? Lo que tú hiciste, la democracia que tú crees, no existe. Yo creo que la mayor parte de la ciudadanía chilena cree en la democracia a medias, como queráis, pero es democracia. Y esto que estamos haciendo hoy día es democracia. Los espacios públicos están, tú puedes andar tranquilo, nadie te toma, sí, hoy día con el como nos tomaban antes, Hernán Cortés, ¿no es cierto?, por... ¿Hernán? Por... Sí. Disculpe, bueno, Diego, CNI. Exactamente. Ya, ver, tenemos opiniones desde Cabildo, Hernán. Tenemos opiniones, vía telefónica. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carolina, estoy llamando desde Cabildo. Vamos, Carolina. Bueno, mira, principalmente mencionar que los movimientos como Cabildo en Rebeldía y como los movimientos a lo largo del país están poniendo los temas que nos interesan, estamos poniendo los temas que realmente estamos luchando en el cotidiano, ¿ya? El tema es que siempre nos están llevando a discutir la agenda del otro, del partido, de los conglomerados, de los empresarios, los temas importantes que el resto cree que es importante. Pero los temas están sobre la mesa, la educación, la salud, los temas están sobre la mesa. Aquí no se trata de radicalizar los temas y yo sinceramente creo que no hay espacio democrático, no hay espacio, hoy día la forma de lucha está en la calle, es la necesidad de decir lo que pensamos, porque no estamos siendo escuchados. En la comuna de Cabildo muchas veces se nos cierran los espacios cuando queremos debatir sobre las causas estructurales que nos están afectando, de cómo cada día el modelo nos va acorralando en tenemos nuestra tierra. Tenemos que llegar a Cabildo, ¿verdad? Dentro de poco, ¿verdad?, vamos a llegar está acorralando en nuestra tierra. Entonces yo siento de verdad que hoy día hay una represión brutal y que no existen estos mecanismos de participación. Por algo tenemos que estar rayando las calles, por algo tenemos que estar tomándonos las carreteras. Bastante feo, ¿verdad?, que se ensucie la calle, creo que cuesta mucho. Hoy día lo importante no es solamente discutir la agenda política de los partidos políticos, sino que discutir también los temas que vienen desde abajo, desde los diagnósticos participativos, los temas que realmente a nosotros nos importan y que no están siendo escuchados y que están en las murallas y que están en las carreteras. Hoy día, cuando se discute la estrategia de desarrollo regional, ¿de qué se habla de la provincia de Petorca? ¿De qué se habla de la provincia de Petorca? O sea, no se habla de los problemas de la gente, se habla de los problemas macroeconómicos, se habla de cómo conectarla hacia el puerto, ¿ah? Pero no se habla de los problemas de salud, ni se habla de cómo conectar a la gente con la educación, por ejemplo. Por lo tanto, hoy día es súper importante que los municipios o los movimientos que están levantando la voz hacia el municipio puedan poner estos temas y que los municipios los levanten hacia lo que significa la estrategia de desarrollo regional. Hoy día hay un proceso de actualización. ¿Cuál es la mirada que tiene la región sobre la provincia de Petorca? Solamente llevarse los recursos, llevarse el agua y venderlos. No se está desarrollando la potencialidad turística, no se está desarrollando la potencialidad en otros ámbitos. Carolina, gracias por este contacto y por tu valiosa participación. Bueno, otra cosa, mira, sinceramente, ¿sí? Para poder integrar las comunas en una provincia que se desarrolle, sinceramente falta un instrumento de ordenamiento territorial, ya que sepa ordenar las actividades económicas, principalmente la minería y la agricultura, eso que es la que hoy día nos están devastando. Un plan regulador intercomunal. Eso es interesante. Exactamente. Un plan de ordenamiento territorial que considere los usos del suelo, las capacidades del uso del suelo, los límites ecológicos que tiene la cuenca. Hoy día la cuenca está saturada y se sigue extrayendo, se sigue derribando cerro, la vegetación del cerro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No hay un desarrollo planificado de acuerdo a las capacidades del territorio. Bueno, gracias. Ahí estaba la opinión desde Cabildo de Carolina. Sí, yo quería cerrar un poquito acá. A ver, dos cosas. Yo creo que la democracia, este niño llamada democracia, tiene 24 años, 25 años ya. Está crecidito, dices tú. Y todavía tenemos el conflicto mapuche sin solución. Todavía tenemos un sistema injusto, el binominal. Entonces hay una serie de problemáticas que esta democracia, que usted dice que estamos en democracia. Por supuesto, es democracia, sí. O sea, si tiene 24 años, que actúe como tal, ¿verdad? Con madurez. Entonces, tenemos que hacer madurar la democracia, ¿ya? Por eso que pensamos, y yo también creo de que, Armando, de verdad creo que tú como dirigente, que es valioso, que tú te atrevas a hacer una denuncia y a trabajar por tu comuna, eso es política, compañero, eso es política. No estoy refiriéndome a que tenemos que tener la política de arriba, ¿verdad?, partidista, o sea, que se trabaja se toman las decisiones ahí en la cúpula, ¿verdad? No. No se trata de eso, sino que se trata de que la comunidad se empodere como una gran comunidad política. ¿Ya? Bueno. Volver a la polis. Volver a la polis, exactamente. ¿Hernán? Claro. Sí, tenemos la opinión de Juan Carlos de Mixtura. Juan Carlos. Aló, buenas tardes. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo está, amigo? Muy bien, muy contento de estar por acá. Comentarte que estoy feliz de escuchar estas voces nuevas en política, como es Sol y como es también Armando, a quienes conozco. Darle todo nuestro gran apoyo a Sol, que está realmente interpretando lo que sentimos muchas personas, no solamente los jóvenes, sino que también los que ya tenemos una edad un poquito más avanzada, digamos. Decirle a Diego que yo luché muy fuertemente por la vuelta también a la democracia, y no a esta democracia tan a media y tan mala que tenemos en realidad. Pero democracia es el cabo. Claro, y me gustaría, Hernán, y con mucho respeto lo digo, que ojalá pueda mostrar más su idea Sol y Armando, ya que a Diego lo hemos escuchado latamente durante años y veo que no ha entendido en realidad para dónde va la población, para dónde va la comunidad, lo que queremos. Estamos bastante ya aburridos de este sistema tan depredador, tan maléfico que ha sido con el ser humano, con los animales, con la naturaleza. En resumen, Hernán, muy feliz, pero realmente feliz de escuchar a Sol y a Armando, aunque Armando va por una línea política que realmente yo no comparto, pero él como persona, como dirigente, ha demostrado ser muy valioso. Así es que eso. Oiga, más que nada, y muchas gracias. Y no se retire porque quiero comprometerlo. Usted sabe que el día viernes tenemos un programa que va de las 10, de las 22 a las 24 horas, con música en vivo, con cuentacuento, donde no existe protocolo, no existe pauta, y tiene que contarnos cómo vio el Cusco durante estos días de vacaciones. ¿Qué le parece? Sí, bueno, que un regalito, ahí te lo llevamos de sorpresa. Ah, sí, bueno, mejor todavía. Vamos a estar contigo, sabemos que tú tienes un viaje programado y que has esperado mucho tiempo, así es que contarte que en Perú, en Bolivia, en otros países cercanos, que a veces los vemos de muy mala manera, como atrasados, realmente se vive una vida a nivel mucho más humano que en este país que se cree tigre. Bueno, de hecho, viernes, sí, ¿eh? Muy bien, pues. Ya, de hecho, lo que está diciendo Juan Carlos en relación a la atención de salud, que ya lo hemos comentado, por supuesto, en forma bastante abundante, pero claramente los temas sensibles son los que, en definitiva, le interesa a la gente de alguna manera analizar, discutir, debatir, claro. Armando. Bueno, solo agregar, con consecuencia de todo lo que hemos conversado, ¿cierto?, nuevamente hacer una invitación al borde costero norte de la comuna de La Ligua para que apoye mi candidatura a concejal. Mis ganas de trabajar por la comuna van a seguir siempre siendo las mismas. Los resultados los hemos conseguido. De donde venga, ojalá que los colores no lo nublen la vista, para que vea el objetivo que uno está causando. Aquí, como muy bien dice Sol, son las personas de las bases las que están hoy día sacando la voz. Yo las felicito a ella también por tener la fuerza, a don Diego también por estar aquí con nosotros como panelista, explicándole un poco la comuna de La Ligua, comuna Cabildo, que estamos pendientes de los problemas reales. Nosotros como dirigentes sociales somos los que quizá llevamos el peso de muchas veces ni siquiera ser escuchados, pero saber si es lo que nos pasa. Muchas veces hay personas que los quieren sostener, pero tampoco los sostienen sin saber que quizás qué están sosteniendo, porque nunca la información es completa. El tema a mí me muchas preocupa. Veces son discriminados. Por supuesto. Van a golpear la por puerta. Por supuesto. Muchas mira, veces te dicen de dónde vienes. No admitas a este porque exacto. Este es medio revoltoso. Y voy a hacer una. A plantear temas que. Exactamente. Mira, claro. Y en un análisis bien cortito. Yo llevo de años como dirigente, llevo más de casi toda mi vida aquí en La Ligua. Llegué el año 79 a La Ligua. Y me he dado cuenta porque mi padre también fue dirigente social, conocido, dirigente social de todos los rubros, pescador en todo sentido, textil en todos lados. Y la conclusión viene siendo siempre la misma. Lamentablemente, aquí en La Ligua, como pueblo chico muchas veces, que somos más chiquititos que otros lugares, ¿cierto? El tema de cuando tú haces trámites en la parte pública, deja harto que ser. Porque muchas veces se nos dan respuestas que tú sabes que no son así. Yo lo he comprobado con estos 10 años que he llevado. Y conozco tanto a la gente ya que solamente mirarles, escuchar lo que dicen, muchas veces te das cuenta que te están tirando una aspirina, como se dice en lo más vulgar, y que te están desviando porque soy de los Molles, porque soy presidente de la Junta de Vecinos nomás. Pero ya cuando tú te estás viendo que la capacidad de gestión que tiene y las ideas quizás no van solamente en beneficiar a un solo sector, van en un beneficio comunal, la gente muchas veces te empieza a abrir las puertas de otra manera. Ahora me he dado cuenta el último tiempo por el tema del agua, por ejemplo, que ha sido un exitazo para nosotros y lo que estamos hoy día trabajando. Me he dado cuenta que la gente quizás, mucha de la que yo pensaba que no apoyaba hoy día, está apoyando el tema porque se da cuenta que los problemas que tenemos hoy día son problemas que se ocasionaron antes. Nosotros lo que venimos un poco a mejorar y a cooperar. No queremos venir a una pelea, a una discusión, porque yo creo que al final, si volvemos a conversar en una mesa, todos los partidos políticos de la comuna que estamos hoy día postulando algún cargo, vamos a sacar las cuentas y vamos a decir, ¿saben qué? El 80% de lo que las cosas que nosotros tenemos en la mente hoy día para poder transmitírselas a la comunidad son efectivamente en beneficio de la misma. Entonces, ¿por qué no dar el gran paso? Y si queremos cambiar las cosas, la comunidad tiene que estar, obviamente, en sintonía con las personas que están aquí, con las personas que estamos dando la cara, con las que las queremos representar, y un poco confiar. Porque alguien dijo por aquí en algún momento, para un poco ir más allá, a veces hay que quebrantar un poco lo que está puesto. El código de agua del año 81, ¿por qué no? El 75% de nuestros congresistas tienen que ponerse de acuerdo. Y somos nuestras bases, nosotros los que estamos hoy día aquí, los que tenemos que darle el vuelco informativo a estas personas, a estos congresistas, que en un par de años más van a tener que decir, claro, decían en parte a lo que la comunidad está objetivamente aclarando. Claro, congresistas, por ejemplo, que dieron no al lugar a la tramitación de la Comisión Investigadora del Lucro de las Universidades. Entonces, si yo creo que hacemos una encuesta en todo el país, más del 70%, el 80% de la población enganchó con los movimientos sociales del año 2011, específicamente con los estudiantes que pusieron la temática del lucro en las universidades, ya con casos vergonzosos como el de la Universidad del Mar y otras que aparecen ahí mencionadas, donde claramente se utiliza todo tipo de artilugios para que en definitiva el dinero llegue a los bolsillos de los dueños. Entonces, son temas que requieren de análisis, discusión, de hacer conciencia a la gente, y bueno, es justamente lo que nosotros pretendemos. Vamos a dar un minuto, por supuesto, de final para cada uno, para que cierren en la temática que ustedes estimen conveniente. Diego Arredondo. Mira, primero que nada, mandar un gran saludo a los niños, los padres, digamos, este día que es tremendamente importante para ellos y que reconocen mucho. Segundo, decir que... Yo leí por ahí, disculpe que te interrumpa, los 365 días del año deben ser los días del niño y principalmente el mejor regalo es defender los derechos de los niños. Exactamente. Independiente de que el regalo también pueda ir de la mano. Yo creo que es más regaloneo, es interesante. Ya, mira, pero yo quiero decir una cosa. En algún momento... se llamó a votar. En algún momento dijimos que con un lápiz podíamos derrotar a la dictadura. Con un lápiz. Y hoy día... Faven número 2. Yes. Y ahora, lo que sí, yo creo que hoy día los jóvenes tienen la gran responsabilidad. Una gran responsabilidad en que, como se dice, que los actuales políticos, legisladores específicamente, no están haciendo bien la tarea. Bueno, es el momento. No existe otra forma. de castigar y poner a lo que realmente debiesen estar arriba, si no es puente medio del voto. Por tanto, aunque no escuche claramente, es importante el diálogo. Ahora, yo no voy a discriminar a nadie. Lo que yo entiendo y lo que yo voy a proponer siempre es que juntos todo se puede. Juntos todo se puede. Ese es el eslogan y para allá vamos, ¿no es cierto? Gracias. Contamos con el apoyo de gran parte de la ciudadanía. Gracias, Diego. Y fíjate que ya están entregando algunos datos bastante importantes, las primeras encuestas en Providencia, donde el actual alcalde Alberto Lavé obtuvo casi el 70% de los votos. La primera encuesta está arrojando un voto favorable a José Ferrázuriz en su, en su nuevo planteamiento. Entonces, ojo que pueden venir sorpresas y cambios importantes en algunas comunas, sobre todo. Y claramente es lo que se espera, principalmente de los nuevos inscritos, de los nuevos votantes. Armando. Bueno, agradecer nuevamente a la emisora Cristal, que da esta cobertura, cierto, súper amplia, para que nosotros vengamos acá a poner nuestros puntos sobre la mesa, lo que nos interesa, lo que nos interesa a la comunidad, a las personas que representamos. Dar un mensaje, cierto, a todas las personas que hoy día están escuchando la radio, que tengan la confianza y quizás, como muy bien dicen, no veamos los partidos políticos si no quieren verlos. Vean las personas. Lamentablemente el tema a nivel nacional, por el tema del binominal, es un tema que nosotros estamos respetando, y hasta cuando no pase, quizá para cambiar las condiciones, eso va a depender de cada uno de nosotros, la voluntad que pongamos, la idea y el resultado de esto. Por eso mismo llamo a todos y principalmente a los jóvenes, un saludo también a los niños, como dice don Diego, que se adelantó un poquito, creo que era como 10 de agosto, ahora ya estamos celebrando con anticipación. Decirle a los niños de la comunidad de Los Muelles que estamos preocupados de ese tema, que no se preocupen, porque toda la semana vamos a tener su actividad como todos los años. Llamar también a las personas que tienen las ganas de que esto cambie, como dice don Diego, es súper cierto. Mucho puede hablar uno, mucho puede criticar. Usted también en parte de Solución Radial lo decía. Todos podemos criticar, hablar, pero cuando no estamos votando, mejor quedarnos callados o resignarlo, claro, a que se dé. Ese es el gran mensaje. Hoy día hay el tema del voto voluntario, la inscripción automática. Hay muchos jóvenes que hoy día dicen, no, yo no estoy ni ahí con la política. Pero es que si no opinan, ¿cómo se va a cambiar? Entonces, mejor llenémosle la boca de satisfacción, decir, voté y logré algo, a llenarlo la boca de rabia y de pesimismo porque no logramos el objetivo. Ese es mi mensaje. Sol. Bueno, Armando, ¿no ve que es importante la política? No, ¿ve? Usted también es un sujeto político. Eso, obvio. Ya. Bueno, por eso, Cabildo. Organicémonos. Atención, como Cabildo. Organicémonos como Cabildo. Organicémonos todos juntos como provincia. Pero recuerden, juntos pero no revueltos, ¿ya? Sino que con claridad. Los puntos sobre la I, ¿ya? Cabildo en rebeldía, puesto a Cabildo, como dice su nombre, en rebeldía. Y estamos luchando por mejorar nuestra comuna y construir un Cabildo distinto desde su gente. Bueno, también le mando un saludo tremendo a los niños y niñas. Yo trabajo en derechos de la infancia, que son muy importantes, igual los deberes, pero los derechos han sido vulnerados desde siempre, ya lo que pasó nomás hace poco tiempo con el tema de los niños mapuche. Bueno, eso. Un gran abrazo para todos. Bueno, de esta manera estamos poniendo punto final a nuestro programa en el día de hoy. Queremos agradecer su sintonía. Les recuerdo que vamos a colgar después todo el audio ahí en nuestro blog para que, si usted se perdió una parte y quería escuchar fue la intervención de tal o cual invitado en el día de hoy, lo puede hacer ahí en www.radiosinfronteras.tk. En los mandos técnicos, Bastián Cortés, en la producción, contacto y coordinación, Diego Cortés. Agradecemos su sintonía, nos encontramos el próximo domingo a eso al mediodía. Muchas gracias y buenas tardes. Finalizamos el programa Líder de Opinión en la provincia de Petorca y región, Sin Fronteras. Hemos comentado y analizado los temas de actualidad más relevantes a nivel comunal, provincial y del país. Volveremos en 7 días más con Sin Fronteras, en Cristal de la Ligua, una radio de opinión. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Emisoras Cristal Quinta Región.